Página 71, 10, en el que Passepartout se da por satisfecho con haber perdido solamente el calzado. Nadie ignora que la India, ese gran triángulo inverso, con la base al norte y el vértice al sur, comprende una superficie de 1.400.000 millas cuadradas, sobre la cual se reparte desigualmente una población de 180 millones de habitantes. El gobierno británico ejerce una dominación auténtica sobre cierta parte de este inmenso país. Tiene un gobernador general en Calcuta, gobernadores en Madrás, Bombay y Bengala, y un subgobernador en Agra. Pero la India inglesa, propiamente dicha, no cuenta más que con una superficie de 700.000 millas cuadradas y una población de 100 a 110 millones de habitantes. Sin embargo, una gran parte de este territorio escapa a la autoridad de la reina, pues, en efecto, entre algunos rajás del interior, terribles y feroces, la independencia india es todavía absoluta. Desde 1756, fecha en que se fundó el primer establecimiento inglés en el lugar ocupado hoy por la ciudad de Madrás, hasta el año en que estalló la gran insurrección de los cipayos, la célebre compañía de India fue omnipotente. Poco a poco fue anexionando las diferentes provincias, compraba los rajás sus territorios mediante una renta que pagaba mal o no pagaba, y nombraba su gobernador general y todos sus empleados civiles y militares. Pero actualmente no existe dicha compañía y las posesiones inglesas de la India dependen directamente de la corona. Por eso, el aspecto, las costumbres, las divisiones etnográficas de la península tienden a modificarse de día en día. Antes se viajaba tan solo con los antiguos medios de transporte, a pie, a caballo, en carreta, en carretilla, en litera, a hombros de otros, en coche, etc. Ahora, buques de vapor recorren a gran velocidad el Indo y el Ganges y un ferrocarril que atraviesa la India en toda su anchura, ramificándose durante su trayecto, permite ir de Bombay a Calcuta en solo 3 días. El trazado de este ferrocarril no sigue la línea recta a través de la India. La distancia, a vuelo de pájaro, no es más que de 1.000 a 1.100 millas, y los trenes, solo con una velocidad media, no emplearían más de 3 días en este trayecto. Pero la distancia se ve aumentada en una tercera parte, por lo menos debido a la curva que describe la línea férrea, elevándose hasta Abad, en el norte de la península. He aquí, a grandes rasgos, el trayecto de Grand Inn Peninsular Railway. Partiendo de la isla de Bombay, atraviesa Salcet, salta el continente frente a Taná, cruza la cadena de los Ghats occidentales, corre hacia el noroeste hasta Apur, surca el territorio casi independiente de Bundelkund, se eleva hasta Allahabad, tuerce hacia el este, encuentra el Ganges en Benares, se desvía ligeramente y, volviendo al sudeste de Burdiván y la ciudad francesa de Chandernagore, termina en Calcuta. ¿Sí? A las 4:30 de la tarde, los pasajeros del Mongolia desembarcaron en Bombay. El tren de Calcuta partía a las 8 en punto. Fogg se despidió de sus compañeros de juego, abandonó el vapor, encargó a su criado algunas compras y le recomendó especialmente que estuviera antes de las 8 en la estación. Con su paso regular, que marcaba los segundos como un cronómetro astronómico, se dirigió hacia las oficinas de pasaportes. Así pues, no pensó en admirar las maravillas de Bombay, ni el ayuntamiento, ni la magnífica biblioteca, ni los fuertes, ni los muelles, ni el mercado de algodón, ni los bazares, ni las mezquitas, ni las sinagogas, ni las iglesias armenias, ni la espléndida pagoda de Malbar Hill, adornada con 2 torres polígonas. No contempló ni las obras maestras de Elefanta, ni sus misteriosos hipogeos, escondidos en el sudeste de la Rada, ni las grutas Canerí, ni las islas Salcete, admirables restos de la arquitectura budista. Absolutamente nada. Al salir de la oficina de pasaportes, Philip Fogg se dirigió tranquilamente a la estación, donde hizo que le sirvieran la cena. Entre otros platos, el fondista creyó su deber recomendarle cierto guiso de conejo al estilo del país, que ponderó con elocuencia. Phileas Fogg pidió el guisado y lo probó a conciencia, pero a pesar de la salsa picante lo encontró detestable. Llamó al fondista. «Oiga usted», le dijo mirándolo fijamente, «¿esto es conejo?» «Sí, milord», respondió descaradamente el truán, «conejo de la jungla». «¿Y no maulló al matarlo?» «Maullar, oh milord, un conejo, le juro...» «Señor fondista», continuó fríamente Fogg, «no jure usted y acuérdese de lo siguiente. Antiguamente, en la India, los gatos eran considerados animales sagrados. Eran buenos tiempos». «¿Para los gatos, milord? Y quizá para los viajeros». Después de esta observación, Fogg continuó cenando tranquilamente. Unos momentos después de Mr. Fogg, el agente Fix desembarcó del Mongolia y corrió a la dirección de policía de Bombay, donde dio a conocer su calidad de detective, la misión de que estaba encargado y su situación respecto al presunto autor del robo. ¿Se había recibido una orden de arresto enviada de Londres? Allí no habían recibido nada. En efecto, la orden, remitida después de la marcha de Fogg, no podía haber llegado. Fix quedó desconcertado. Quiso obtener del director de policía una orden de arresto contra Fogg, pero el director se negó en redondo. El asunto dependía de la administración metropolitana y solamente ella podía extender legalmente la orden. Esta severidad de principios, esta observancia rigurosa de la legalidad, se explica perfectamente dentro de las costumbres inglesas que, en materia de libertad individual, no admiten ningún hecho arbitrario. Fix no insistió, comprendiendo que debía resignarse a esperar su mandato. Pero resolvió no perder de vista su impenetrable truán durante todo el tiempo que permaneciese en Bombay. Estaba convencido de que Philip Shaw se detendría allí, criterio compartido por Passepartout, y esto daría lugar a la llegada de la orden de arresto. Pero desde las últimas órdenes que había recibido de su amo, Passepartout había comprendido que en Bombay sucedería lo mismo que en París y en Suez. El viaje no terminaría allí, pero seguiría por lo menos hasta Calcuta y quizás más lejos. Y empezó a preguntarse si lo de la apuesta de Mr. Fogg sería cosa formal y si la fatalidad no lo arrastraría a él, que ambicionaba una vida sosegada, a dar la vuelta al mundo en 80 días. En espera de los acontecimientos futuros y después de haber comprado algunas camisas y calcetines, se paseaba por las calles de Bombay. Había gran concurrencia de público y mezclados con europeos de todas las procedencias se veían persas tocados con gorros puntiagudos, bunyas con sus redondos turbantes, sindes con birretes cuadrados, armenios con largas túnicas, parsis con mitras negras. Precisamente se celebraba una fiesta en la tribu de estos parsis y quebros, descendientes directos de los seguidores de Zoroastro, que son los más industriosos, los más civilizados, los más inteligentes y los más austeros de los hindúes, raza a la que pertenecen actualmente los ricos comerciantes indígenas de Bombay. Aquel día, pues, celebraban una especie de carnaval religioso, con procesiones y regocijos, en las cuales figuraban bayaderas vestidas con gasas rosadas bordadas de oro y plata que al son de las violas y al ruido de los tam-tam danzaban maravillosamente y además con perfecta decencia. Superfluo me parece consignar que Passepartout contemplaba tan curiosa ceremonia aguzando la vista y el oído con objetos de no perder detalle y dando a su fisonomía la mayor expresión de papanatas que pudiera imaginarse. Desgraciadamente para él y para su amo, cuyo viaje comprometió, su curiosidad le arrastró más lejos de lo conveniente. En efecto, después de haber presenciado aquel carnaval parsí, Passepartout se dirigió hacia la estación y al pasar frente a la admirable pagoda de Malebar Head, tuvo la desventurada ocurrencia de visitar el interior. Ignoraba dos cosas. Primero, que la entrada en determinadas pagodas hindúes estaba terminantemente prohibida a los cristianos. Y segundo, que los mismos creyentes no pueden entrar sin dejar su calzado en la entrada. Hay que advertir que, por razones de sana política, el gobierno inglés, respetando y haciendo respetar hasta en sus detalles más insignificantes la religión del país, castiga severamente a quienes violan sus prácticas. Passepartout, una vez dentro de la pagoda, se encontraba admirando como un simple turista en el interior de Malebar Hill, el deslumbrante oropel de la ornamentación brahmánica cuando fue derribado sobre las sagradas losas. Tres enfurecidos sacerdotes se precipitaron sobre él, le arrancaron los zapatos y los calcetines y comenzaron a molerlo a palos, profiriendo gritos salvajes. El francés, vigoroso y ágil, se levantó con presteza. De un puñetazo y una patada derribó a dos de sus adversarios, muy embarazados con sus túnicas, y lanzándose fuera de la pagoda con toda la velocidad que le permitían sus piernas. Pronto dejó atrás el tercer hindú, que había salido en su persecución amotinando a la muchedumbre. A las 8:05, minutos antes de la salida del tren, sin sombrero, con los pies desnudos y habiendo perdido en la pelea el paquete que contenía sus compras, Parpastú llegó a la estación del ferrocarril. Fix se encontraba allí, en el andén. Al seguir a Fogg hasta la estación, comprendió que el malhechor trataba de salir de Bombay. Tomó inmediatamente la resolución de acompañarlo hasta Calcuta, y más lejos si fuera preciso. Passepartout no vio a Fix, que permanecía en la sombra, pero este oyó la relación de sus aventuras, que Passepartout narró en pocas palabras a su amo. «Espero que no vuelva a suceder», respondió simplemente Phileas Fogg, tomando asiento en uno de los vagones del convoy. El pobre muchacho, descalzo y desconcertado, siguió a su amo sin decir palabra. Fix iba a subirse a otro vagón cuando una idea lo retuvo y modificó súbitamente su proyecto de partida. «No, me quedo», se dijo. «Un delito cometido en territorio indio, ya tengo a mi hombre». En aquel momento la locomotora silbó con estridencia y el tren desapareció en la noche.